Qué cagada, ¿no? Porque hay tantas mujeres y referentes y hasta cuadros tan importantes dentro del sindicalismo y al final siempre falta eso, ¿no? Ese pasito para que sea visible, digamos, ¿no? Es una cuestión, uno dice, bueno, es una foto, pero es simbólico que haya mujeres y que den cuenta del laburo que vienen llevando adelante desde el sindicalismo. ¿Qué falta para llegar a que sea más visible eso y que el peso que tiene la mujer dentro del sindicalismo? Mira, yo también los otros días, también, en base a esto, también me quedé pensando y lo conversábamos así entre compañeras. Yo no sé si es la cuestión de que el compañero no tiene esa visión desde el lado feminismo, feminista, ¿no? De, por ejemplo, cuando haces una reunión en el gremio y formas una mesa, siempre la última persona que se agrega es una compañera, pero porque la observación viene de la compañera. Claro. ¿Entendés? Es como que no la tuvieran, como que no les cae mal que esté, pero no es algo que lo tuvieran como, por ahí tiene más presente, pongamos el vaso de agua y la copa, que esté una compañera en la mesa. Claro. Que a veces eso te llama la atención, loco, te diste cuenta que faltaba la bandera al fondo, te diste cuenta de la copa, y no te diste cuenta que faltaba una compañera, pero no justamente por esto, porque la compañera sea mejor o más, simplemente que es representar a las compañeras que hay del otro lado, es lo que siempre marcamos. Y sí, la verdad que es una pena que nadie lo haya marcado y que haya quedado expuesto así, porque no creo que sea una cuestión de no querer que esté parte de una compañera o una mujer, porque últimamente él viene dando unos diálogos muy importantes con respecto a la incorporación, al género y todo. Ves que le cuesta decir las les, porque si no me mata, dice mi señora, ¿viste? Que cuando hace esas charlas así. Sí. Yo creo que ahí fue un error de quienes están a su alrededor. Y yo lo que digo que es momento de que ya empezar a dejar de ser sumisas y cuando vemos plantearlo. Falta una compañera, punto. ¿Entendés? Y después discutámoslo si es necesario o no es necesario, si vale o no vale. Pero empezar a no esperar a que ellos caigan, no esperar, porque antes uno actuaba en base a no herir susceptibilidades de los compañeros, y decía, ah, bueno, siempre estás pensando en la mujer. Es que no es que siempre. Si no, claro, yo como mujer no me veo representada en ese lugar, no me estás hablando a mí. Claro. Es eso, tan simple. Uh-huh. Vivi, muchas gracias por este ratito con nosotros, por recordar a Eva, Lautaro, y a todos los gráficos. La verdad, Lautaro, Leila, les agradezco el llamadito, me emocionó mucho poder hablar con ustedes, los escucho siempre, los sigo en todos lados, les mando un fuerte abrazo, déjame saludar a mis compañeros y a mis compañeras gráficas en su día, saludar a la familia de Raimundo Ongaro, a Miguel Ongaro, que hemos tenido así una charlita superficial, saludando y conmemorando el día de Alfredito. Y bueno, y saludar a todos los oyentes, a quedarnos en casa, a ser pacientes, y a esperar a ver qué nos depara el destino para todos. ¿Sí? Un abrazo enorme. Un abrazo grande, Vivi. Gracias. Así, Viviana Benítez, compañera de la Federación Gráfica, secretaria de Asistencia Social de la Federación, militante de Mujeres Sindicalistas, en este 7 de mayo, día 101 natalicio, aniversario 101 del natalicio de Eva, día del trabajador y la trabajadora gráfica. Además, mencionaba recién Vivi, día 5 de mayo del año 75 fallece asesinado Alfredo Máximo Ongaro, primer hijo de Raimundo Ongaro. Así que también es una fecha muy cara para todo el pueblo gráfico. 11 de la mañana, 3 minutos, 16 grados, 9. Hacemos una tanda y seguimos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Salud. Ascienden a 273 las muertes por coronavirus en el país. Así lo detalló durante el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. Cantidad acumulada de personas como casos confirmados de 5.208. Los pacientes que han cursado con una mala evolución, fallecimiento, en la fecha de ayer se han sumado 9 casos, 273 en total de la pandemia. 22 son las provincias en las cuales se han detectado y confirmado casos en nuestro país. Se mantienen sin casos